La siguiente conferencia va a versar sobre Rotary, la vacuna rotaria contra el divorcio, a cargo del presidente Jorge Velázquez. Jorge Velázquez Salazar es ganador del Premio Iberoamericano de Excelencia Educativa 2010, 2011 y 2012, con más de 23 años dedicado a la transformación personal y organizacional. Es autor, coach, mentor y consejero matrimonial, PhD, doctorado en filosofía de la educación, doctor summa cum laude en educación, magíster magna cum laude en gestión pedagógica, doctor honoris causa de la Confederación Mundial de Asociaciones de Padres de Familia, embajador delegado ante el Parlamento Mundial de Educación en Panamá, miembro director de la Sociedad Mundial de Investigación en Ciencias, Tecnología, Humanidades e Innovación, expresidente de la Asociación de Empresarios Colombo-Venezolanos 2008, expresidente nacional de la Cámara Junior Venezuela el 2000, conductor de varios programas radiales, socio del Rotary Club Catatumbo. Utiliza como estrategia la programación neurolingüística, la inteligencia emocional y la aceleración dinámica del aprendizaje. Creó corrientes como liderazgo afectivo, espíritu de triunfo, cariño terapia y la vacuna antidivorcio. En la actualidad vive en Medellín, Antioquia, Colombia. Por favor. Buenos días. Las personas jóvenes que estén en este salón, por favor, colóquense de pie. Las personas jóvenes que estén en este salón, colóquense de pie. Fíjense, la juventud es un estado del espíritu y no del cuerpo. Ok, siéntese. Yo le voy a pedir con muchísimo respeto al presidium que nos acompañe solo por esta conferencia en la parte de abajo para que puedan disfrutar y apreciar el trabajo que vamos a hacer. Fíjense, tengo algunos años de mi vida dedicado a lo que es la terapia de pareja y trabajando con terapia de pareja uno escucha muchas cosas en el consultorio, ¿ok? Llega un momento en que situaciones cotidianas de parejas recién casadas, de parejas que tienen 10 años de casados, de parejas de 50 años de casados, van marcando la vida del consultorio. O sea, gente que se grita, se es infiel, se divorcia, tiene problemas de sexo, de celos, de maltrato, de mala comunicación, problemas con los hijos, problemas con el manejo del dinero, problemas con los suegros. Cuando se habla de pareja, siempre hay diferencias. Sin embargo, haciendo este trabajo también, sé que se puede tener un matrimonio feliz. Y bueno, una de las cosas que normalmente pasa es que estas conferencias las doy con mi esposa. En esta ocasión, yo les aseguro que a mí me va a hacer más falta mi esposa que a ustedes. ¿Ok? Pero bueno, volviendo al punto, ¿quiénes trajeron su esposa o su esposo el día de hoy? Levanten la mano. Ah, qué bueno, van a tener ahí alguien que le va a dar codazos durante la conferencia. Alguien le va a decir, viste, eso es contigo. Entonces fíjense, yo voy a hacer un ejercicio solo para probar, antes de entrar en materia, rapidito voy a hacer un ejercicio. Este ejercicio consiste en lo siguiente. Imagínese que en la urbanización donde usted vive, en la comunidad donde usted vive, se hace una selección y se decide que su pareja es la mejor pareja de la zona. O sea, imagínese que donde usted vive, los vecinos se unen y dicen, ¿quién es la mejor pareja? Y dicen, la esposa de fulano, el esposo de fulano. Entonces usted está en el acto del condominio, de la asociación de vecinos, en la reunión, y entonces dicen que su pareja ha sido seleccionado como la mejor pareja. ¿Usted le daría un aplauso en ese momento? ¿Cómo sería el aplauso que usted le daría a su pareja? Ok. Imagínense que ya no es ahí en la asociación de vecinos, sino que es en la ciudad. Entonces, en la ciudad donde ustedes viven, su pareja ha sido seleccionada como la mejor pareja. O sea, su esposo o su esposa es el mejor o la mejor esposa. ¿Cuál sería el aplauso que usted le daría? Miren, estoy terminando, por los aplausos que estoy oyendo, me da la impresión de que por eso es que no tienen el mejor o la mejor esposa. Tienen que darle más motivación. O sea, imagínense que ya no es en la ciudad, es en Venezuela. O sea, su pareja ha sido seleccionado como la mejor esposa o el mejor esposo de Venezuela. ¿Cuál sería el aplauso que le daría? Miren, miren, lo llamaron a las Naciones Unidas y en las Naciones Unidas le van a dar un reconocimiento como el mejor esposo, la mejor esposa a su pareja. ¿Cuál aplauso le daría a usted? ¿Cuál sería el aplauso? Miren, uno de los problemas que hay es que hay premios para el mejor ingeniero, para el mejor empresario, para el mejor administrador, pero no hay premios para la mejor pareja. Entonces, el reconocimiento, no hay reconocimiento a las parejas. Las esposas dicen, yo trabajo, trabajo, trabajo, y no hay premio a la mejor esposa. Los esposos dicen, yo sostengo, voy, apoyo, y no hay premio para el mejor esposo. Entonces, muchas veces, la gente no recibe el reconocimiento adecuado, y por ahí se nos filtran las relaciones de pareja. Yo quiero que vean un video cortico, que le voy a pedir a la gente técnica que nos monte un video, de algunas de las situaciones más comunes que ocurren en las relaciones de pareja, en las relaciones familiares. Vamos a ver el videito este. Por favor. Hay situaciones que cotidianamente viven en las parejas. Situaciones de estas las han vivido, ¿no? No pasan en sus hogares, pasan en otros lados. Yo lo entiendo. Pero típicamente cuando hablamos de pareja hay una serie de diferencias. Primero, hombres y mujeres pensamos distintos, sentimos distintos, actuamos de manera distinta. Y de hecho me da mucha risa cuando alguien llega a la consulta y me dice, doctor, es que mi esposa no piensa como yo. Yo digo, si pensara como tú no serías tu esposa. Las parejas tienen que ser distintas, es normal que sean distintas. De hecho, por ser distintos se llevan también, porque se complementan. Con todas estas diferencias, millones de parejas son felices alrededor del mundo. Y las parejas pueden ser felices, pero tienen que aprender una serie de técnicas o características que a mi modo de ver son muy simples, pero que muchas veces nos cuesta, porque levante la mano aquí quien fue para la universidad para ser esposo. O sea, ¿quién tiene aquí una maestría de esposo, de esposa? Eso no se estudia en la universidad. Nos toca a todos aprender haciendo. Y aprender haciendo, herimos a nuestras parejas, a veces nos agarramos, a veces discutimos, a veces, y vamos a ir poco a poco creciendo. Y es un proceso de aprendizaje. Vamos a ver las láminas. Desde muy pequeños nos crían con un concepto de arroz con leche, me quiero casar, ¿lo recuerdan? Con una viudita de la capital. Y parece que el tema del matrimonio, como que dice, es muy platónico, es muy romántico, en algunos casos puede sonar muy cursi, muy yuppie, muy romántico, muy tal. Sin embargo, tiene una serie de características que no es el acto de la boda nada más, es todo lo que implica el establecer una relación para toda la vida con alguien. Yo siempre digo, cuando una persona llega a mi consultorio y me dice, doctor, lo que pasa es que mi pareja no me hace feliz, no me atiende, no me mima, no me consiente, yo le digo, es que hay un error, tú no te casaste para eso. ¿Cómo que no me casé para eso? ¿Y quién no se casa para que lo atienda? No, ya va, déjame recordarte algo. Tú estabas tan enamorado o tan enamorada que en un momento de tu vida decidiste, entre comillas, sacrificar tu soltería, tu individualidad, para dedicarte exclusivamente a ser feliz a alguien, porque estabas tan enamorado de esta persona que decidiste dedicarte a hacerlo feliz o a hacerla feliz. Y ciertamente a las personas a veces les cuesta entender que así consiste el matrimonio. Yo no puedo hablar de amor sin primero dar. Amar comienza dando, no pidiendo. O sea, para amar, lo primero que yo hago es dar. Entonces, lo primero que vemos es que cuando hablamos de matrimonio, la gente se imagina la boda, los regalos, la cosa. Incluso dicen por ahí que a mayor cantidad de años del matrimonio, por así como los vinos, se pone mejor, ¿no? Levanta la mano aquí los que tienen más de 30 años de casado. Ellos pueden dar fe de eso, de que se pone mejor la cosa. Las peleitas son más intensas que las suaves de cuando están recién casados, ¿cierto? Okay, llega un momento que a veces la dice, él no está bravo. Me da mucha risa porque le dice, él no está bravo. Y yo le digo, seguro que no está bravo, pero pregúntale, mi amor, ¿te pasa algo? No, eso es símbolo de que está bravo. Por otro lado, hoy en día, más del 60% de los matrimonios termina en divorcio. Es una alerta muy importante. Nosotros como Rotarios hemos estado trabajando mucho en el tema de los valores, y cargamos una fuerte campaña contra la polio, y yo quisiera que pudiéramos erradicar el divorcio también. Sería fabuloso que hiciéramos una campaña para que no hubiera tantos divorcios. Me decían estos días una persona que la tasa de divorcios ha descendido, y yo le decía, claro, ha descendido porque cada día se casa menos gente, la gente vive en concubinato y se separa y sigue. Entonces, por supuesto que ha bajado, Pero igualito, hay, de todas las parejas hay un 60% que no funcionan. Quiere decir que tenemos que aprender a convivir. Porque yo digo, la primera guerra comienza en las casas. Vemos, por ejemplo, que el divorcio no ha terminado la fiesta y ya, ya hay gente que llega al consultorio 2 semanas de casado. 2 semanas de casado con una crisis. Y déjenme decirle que en las mejores familias, en los mejores apellidos, el mejor nivel socioeconómico, el mejor nivel académico, en una discusión simple con un lápiz se pueden apuñalear. Yo tengo casos que están en fiscalía, en tribunales, en intendencia, en CICPC, de gente que no es un asesino en serie, que sencillamente en una discusión se rompió un vaso en la cabeza y fueron 25 puntos. Entonces tú dices, wow, ¿cómo una pareja que se ama puede terminar así? Pero terminan así, yo sé que ustedes a su alrededor han visto que hay parejas que son así, violentas, parejas que se ofenden, se gritan, se humillan. Vimos en estos días en Maracaibo que una pareja persiguió celosa al otro y le chocó el carro y casi se estrellan los dos por una persecución en celos. Entonces, uno ve ese tipo de situaciones y dice, definitivamente hay que hacer algo para detener esto. Yo creo que no hay otra cosa mejor que educar a la gente acerca de cómo son sus emociones, que educarlo acerca de cómo debe vivir de una manera sana, de una manera santa, de una manera correcta. Y en la misma medida que lo haga, tendremos relaciones mucho más sanas, mucho más prósperas y mucho más duraderas. Por otro lado, el reto con el que nos enfrentamos es cómo hacer que los matrimonios duren. Porque todo el mundo te dice, yo sí quiero que dure, pero no sé cómo hacer para que dure. Porque de hecho, a veces tus mejores amigos, y a mí de verdad me sorprende cuando a veces me llegan parejas que tienen 20 años de casado, ya deberían haber superado estas etapas, y tú dices, ¿y se van a separar a estas alturas del partido? O sea, tanto nadar para ahogarse en la orilla. Porque tú dices, wow, ¿cómo una pareja de tantos años va a dejar todo botado para separarse y empezar de cero otra vez? Entonces, ciertamente, muchas veces nos toca que alguno de los dos reconozca que está obrando mal y comience a hacer los cambios pertinentes para hacer que esa relación dure, porque evidentemente que nadie quiere estar adentro de una relación infeliz. Pero entendiendo que el matrimonio siempre está en construcción, hay una serie de elementos que yo quiero que rapidito para esta conferencia ustedes se lleven hoy. El primero de ellos es el tema de quién tiene la razón. Ustedes han visto ese programa, yo sé que ustedes no lo ven, pero a veces cuando uno está pasando los canales, está el programa, ahí en la televisión, el programa de Nancy Álvarez, de quién tiene la razón, me llama la atención porque todos los días hay una situación distinta. Ella tiene un panel ahí de unos especialistas y al final del programa dice quién tiene la razón. Y casi que en un 80% de los programas nadie tiene la razón. O sea, cuando se hace un análisis serio de las discusiones, nos damos cuenta que nadie tiene la razón. Entonces, viendo eso, yo llego y digo, es que las guerras en el mundo comenzaron porque alguien creía que tenía la razón. Las sociedades de las empresas se rompen porque alguien cree tener la razón. Y los divorcios ocurren porque el esposo o la esposa creen tener la razón. Fíjense, es mucho más importante la relación que la razón. O sea, ¿qué hago yo con decirle a mi esposa, viste, era como yo decía, y ponerle la mano en el hombro, y ella te diga, sí, es como tú decías, pero vas a dormir en el sofá? No es negocio. Es preferible tener armonía. Y no se trata con esto, porque hay gente que me dice, o sea que yo tengo que dejar que ella gane todas las discusiones. Bueno, para empezar, esto no es un concurso de quién gana más discusiones. Y en segundo lugar, si gana o pierde la discusión, no es más interesante estar en armonía. Muchas veces estamos, como digo yo, de toquecito. Pareciera que somos un fosforito, estamos esperando cualquier cosa para aprovechar y discutir. Y las parejas no son para discutir, son para amarlas. Las parejas no son para discutir. O sea, uno puede discutir con un socio de un proyecto, uno puede discutir con los compañeros de trabajo, con gente hasta que uno no conoce, uno puede discutir. Pero ¿cómo vas a discutir con la persona que más amas? No tiene sentido que con la persona a la que tú amas, a la que tú escogiste para hacer una vida, para tener un proyecto de vida, estés todo el tiempo discutiendo con esa persona. Eso no tiene sentido. Entonces, la razón tenemos que dejarla a un lado. Ese es el punto número uno. El siguiente punto es no llegar a la relación con expectativas exageradas. Hay gente que se siente preso adentro de su propia relación de pareja. ¿Por qué? Porque tiene altas expectativas y se hace unas expectativas irreales de lo que va a ser su pareja. Entonces después se siente preso de esa relación y muchas veces sobrevende a su pareja. ¿A ustedes les ha pasado que han visto esos novios que en el noviazgo, no, es tremendo tipo, y al tiempo, cuando se casa, dice, no, si es un vago, ese no quiere hacer nada? Y tú dices, va, pero no me dijiste antes de casarte que era tremendo tipo, que era trabajador, que era... Porque cuando estamos en la fase inicial del noviazgo no vemos ningún defecto. Como digo yo, el que está vendiendo, o sea, el que está echando los perros, el que está conquistando, tiene la tendencia a vendernos su mejor lado. No nos va a mostrar su peor lado. El peor lado lo conocemos en el camino. Entonces, muchas veces nos hacemos expectativas exageradas de lo que es la relación. Por otro lado, la falta de comunicación se ha convertido en uno de los factores más críticos en las relaciones de pareja. Y me da mucha risa porque la gente dice, sí, nos comunicamos. Y yo, sí, se comunican. Sí, constantemente, durante todo el día. Y yo, bueno, ¿y qué tan íntima es la comunicación? Bueno, yo le vivo mandando mensajitos de texto a mi esposo. Ah, qué bien, tú le mandas mensajitos. ¿Y cuáles son los mensajitos de texto? Son, traes pan. Si consigues pan, traes pan. Son, pagaste el condominio, pagaste la luz. O sea, no hay ningún nivel de afecto en lo que son los mensajes de texto. La comunicación a las parejas se ha convertido en una comunicación orientada a cumplir obligaciones. Hablaste con los muchachos, pagaste el colegio, pagaste la luz. O sea, no hay una conversación fluida. Fíjense que el noviazgo es un tiempo de mucha conversación. Ustedes han oído que los novios hablan mucho por teléfono, se whatsappean mucho. Y cuando la gente se casa, pareciera que la única comunicación es para cumplir obligaciones. Entonces, mala comunicación. El tema de querer cambiar al otro es otro de los factores que está haciendo mucho daño. Se montan el bacalao de, mami, no te preocupes, que en lo que yo me case, yo lo cambio a él. Eso es ahorita que somos novios, que él se pierde el jueves y viene el domingo. Pero en lo que nos casemos, eso se le va a quitar. Y resulta que no se le quita, sino que empeora. Y entonces, wow, me salió voz de locutor ahora. Me siento así grande. Ok, el deseo de cambiar a otro es otro de los factores que daña profundamente a las parejas. Cuando nace el primer hijo, y no, aquí yo no tengo nada en contra de los hijos, sino que en la consulta me he dado cuenta que el nacimiento del primer hijo roba toda la atención de la pareja. Yo no estoy en contra de que se tenga hijos, pero cuando tú tienes hijos, tú no puedes anular a tu pareja por tu hijo. Y eso pasa muchísimo. Y a los que son abuelos acá, les doy el consejo de que estimulen a sus hijos a que no pierdan la relación de pareja por los hijos. Porque los hijos van a crecer, se van a casar, se van a ir, y esa pareja se va a deteriorar porque se dedicó él o ella solamente al hijo y abandonó a su pareja. Y hay muchísimos casos de esto. Hay parejas que incluso caen en lo que se llama clínicamente matrimonio no consumado, que es una relación de pareja en donde hacen todo lo que hace cualquier pareja, pero no tienen sexo. Y no tienen sexo porque sencillamente al primer hijo lo metieron en la cama y me dicen, doctor, es que usted tiene que entender, a mí me da temor que mi hijo chiquito esté durmiendo allá en otro cuarto. Y yo digo, pero ya va, yo me imagino que eso es al principio. Bueno, tenemos 12 años, ya el niño tiene 12 años, pero él sigue durmiendo ahí entre nosotros porque está chiquito. Entonces, por supuesto que ahí no hay sexo ni ahí pasa nada, porque ese muchacho ahí en medio de los papás. La gente ha perdido la capacidad de tener detalles. O sea, los detallitos se fueron perdiendo, los pequeños detalles. Ya nadie envía flores, ya nadie envía chocolates, la gente no escribe poemas, la gente no es romántica. Y la gente le da como miedo hacerlo, porque la gente dice, no, si yo me veo muy cursi, me voy a ver muy débil. Y resulta que yo les aseguro, fíjense, les voy a dar un secreto rapidito, un tip. Levanten la mano los que no trajeron a su pareja, los que no la trajeron, ok, fíjense. Usted ahora cuando salga a la conferencia va a llamar a su pareja y le va a decir, mi amor, tengo algo muy importante que decirte. Pero así que la persona se preocupe, ¿no? Mi amor, tengo algo muy importante que decirte. Y la pareja va a decir, pero ¿y qué? Pero solo te lo puedo decir si estás frente a un espejo. Entonces la persona, si está en el carro, va a buscar el espejito. Si está en la casa, se va a meter en el baño. Y dice, ajá, mi amor, ya estoy frente al espejo, dime. Y usted va a decir en un tono suave y calmado, usted va a decir así, esa persona que tú estás viendo frente al espejo, esa es la persona que yo más amo. Es muy importante ser detallista, tener sus pequeños detallitos de amor. Ok, jóvenes, uno de los factores que más está devastando matrimonios en este momento es la falta de tiempo. La gente está sobrecomprometida. Tienen actividades en la mañana, la gente ahorita tiene 2 y 3 trabajos, mata tigritos, todo el mundo, como digo yo, el gerente del banco es gerente del banco del día y baila en un nightclub de noche. O sea, la gente tiene 2 y 3 trabajos y por supuesto no tiene tiempo de cultivar la relación. Es muy importante que le dediquen tiempo a la relación. Yo digo, por lo menos 1 hora a la semana, por lo menos un domingo al mes, por lo menos un fin de semana al semestre y por lo menos una semana al año. O sea, aparten un tiempo de escapada de luna de miel para calentar la cosa. Una hora a la semana, un domingo al mes, un fin de semana al semestre y una semana al año. Para compartir con tu pareja, es muy importante tener un tiempo para compartir con la pareja. Factor de los factores más críticos, el andar suponiendo cosas. Miren, un domingo en la mañana, se para la pareja y de pronto él ve que ya se está emperifollando. Él está todavía acostado viendo el juego en la televisión y ella se está emperifollando. Y de pronto él la mira y le dice, mi amor, ¿para dónde vas? Y ella le dice, voy para que mamá, así de Maracaibo, dice, voy para que mamá. Y le dice, ¿y cuándo decidiste que iba para que mamá? Dice, ah, yo suponía que vos sabías. O sea, normalmente hay una suposición de que la pareja sabe cuál es el plan mío. Pero las parejas no pueden andar suponiendo cosas, tienen que conversarlas, ponerse de acuerdo. El suponer cosas va a traer conflicto. Entonces no podemos andar suponiendo en las parejas. Entonces las suposiciones es uno de los factores. Factor crítico hoy en día, en la Venezuela actual, el tema del dinero. Tu dinero, mi dinero, nuestro dinero. En el caso mío yo lo resolví fácil. Todo el dinero es de ella. No hay problema. Pero para muchas parejas es un poco incómodo eso. O sea, para algunas parejas eso es incómodo. Yo le estoy hablando de mi caso, es un caso excepcional. No les estoy invitando a usted que practique eso porque es de alto riesgo. O sea, yo lo estoy practicando porque, bueno, yo soy terapeuta de parejas, pero ustedes de pronto no sobreviven a eso. Pero entonces el tema del dinero se vuelve escabroso porque, como digo yo, la pareja puede estar acaramelada, se dan unos besos que se quedan sin aliento, se meten mano, disfrutan, todo fabuloso, hasta que llega el punto de hablar de dinero. Pareciera que fueran enemigos de toda la vida. Las miradas cambian, la respiración cambia, el tono de voz cambia y de pronto él empieza a subir el tono de voz y ella le dice, mi amor, me estás gritando. Y él dice, yo no estoy gritando, yo hablo así. Y tú te quedas como que, wow, ¿y qué pasó aquí? O sea, estaba todo muy bonito. Empezamos a hablar de plata y empezaron los problemas. Fíjense, la plata pasará. Nadie se lleva plata para ningún lado. A veces es impresionante cómo una pareja se termina odiando por un tema de dinero. Y como digo yo, cuando tienen alguien en la familia, y yo sé de lo que estoy hablando, que tenga cáncer, que tiene, ahí se olvidan los dineros de quién es de quién, todo el mundo apoya, porque llega un momento en que lo más importante es la salud, la vida, el compañerismo, el estar. Entonces no podemos enemistar una relación por dinero, ¿ok? Por supuesto, el tema del sexo. Y aquí voy a pedir que bajen un poquito la luz, no, mentira. Para hablar de sexo es muy, pero muy importante que comprendamos. Si ustedes oyeran todo lo que yo oigo en el consultorio, y aquí hay algunos que tienen conocimiento de estas cosas, a mí me sorprende, la gente me dice, doctor, mi esposa me está engañando. Yo, sí, te está engañando, usted es infiel. Me dice, no, me miente en el sexo, ella finge. Yo digo, ¿qué? ¿Finge los orgasmos? No, ella finge que no siente. Yo, ¿cómo que finge que no siente? Sí, doctor, mire, yo me acuesto con ella, yo le hago el amor y ella no grita como las de las películas. Para mí, que ella finge que no siente nada. Entonces fíjense cómo la pornografía ha deteriorado la mente de las personas al punto que terminamos creyendo que quien está mal es nuestra pareja. Hay señores, como les explico yo, no voy a decir que levanten la mano, pero aquellos señores mayores de 55 años a veces necesitan ayuda. Entonces, a veces, no todos, no tienen por qué sentirse identificados, es a veces, o sea, algunos necesitan ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Llegan al consultorio y me dicen, doctor, ¿usted no tiene una pastillita o algo que me ayude? Porque, fíjense, yo solamente sostengo mi erección 20 minutos. Y yo le digo, pero ¿y tú qué crees que eso es para qué? 20 minutos no es suficiente para ti. O sea, yo creo que si la sostienes más de 20 minutos no vas a aguantar el dolor en la noche. A veces creemos que el sexo está estereotipado en una serie de fantasías y de cosas que el sistema nos metió en la cabeza como lo correcto del sexo, y por supuesto son distorsiones de lo que el sexo es. El sexo es la mayor manifestación del amor que se tiene una pareja. Como digo yo, es la ofrenda de amor que le hacemos a Dios. Entonces, me acuerdo siempre de la viejita que tenía un corazón de Jesús en su cuarto, arriba de su cama, y cuando iba a hacer el amor volteaba el cuadro para que Cristo no la viera. Yo le decía, no, pero si es una ofrenda de amor para Dios. Dios está feliz de que los matrimonios tengan su relación sexual de amor. Es su momento de amor. Entonces el sexo hay que comprenderlo de otra manera. Por supuesto, las cosas que más están generando divorcios, y de hecho yo tengo, no sé si la bendición o la maldición, que allá en Venezuela, allá en Maracaibo, muchos casos de fiscalía, muchos casos de tribunales me los envían a mí. Y de verdad me sorprende ver los niveles de violencia a los que puede llegar una pareja. O sea, una pareja, tengo personas que se han fracturado una mandíbula en una discusión, que se han fracturado cualquier hueso, que tú dices, wow, ¿por qué llegar a estos niveles? Que usan objetos punzopenetrantes para herirse, y tú dices, no podemos llegar a estas cosas. O sea, los niveles de violencia que se están manejando hoy en día, parece que incluso el tema de la situación país ha aumentado los niveles de violencia en el hogar. Y de hecho hay muchas discusiones violentas que terminan en golpes, que terminan en agresiones físicas, y hoy en día el problema más grave es que así no haya lesiones, ya es delito. O sea, en Venezuela, así no haya lesiones, es delito. Y entonces en muchos casos abren un expediente, pasan a tribunales, y la gente no se imagina que porque le gritó estúpida a la esposa, de pronto va a estar en tribunales y se le va a abrir un expediente. Entonces son cosas que hay que aprender a manejar, porque no puede la ira controlarlos a ustedes, sino que cada quien tiene que estar claro en qué quiere hacer. Las emociones no pueden controlarlo a uno, como veíamos en el video inicial. Por supuesto, las parejas no solamente tienen que ser esposos, tienen que ser socios, compinches, panas, cómplices, confidentes, mejores amigos. Una pareja no es nada más para decir somos los papás o somos los esposos. La pareja tiene que ser más, tiene que ser socios, compinches, panas, cómplices, mejores amigos. Y yo creo que sí se puede, pero las parejas cuando tienen estas discusiones que yo les dije que tenían, llega un momento que hacen una distancia y me dicen, doctor, es que hay temas que ni siquiera los podemos asomar, porque cuando hablamos de la mamá de él o de la mamá mía, terminamos peleando. Cuando hablamos de cómo criamos los hijos, terminamos peleando. Cuando hablamos de dinero, terminamos peleando. Entonces hay una serie de temas que tenemos que aprender a conversarlos, porque no es que no los conversen, es conversarlos de una manera madura. Entonces, en la medida que aprendemos a hacer esto, la relación evoluciona. Entonces, les voy a regalar tres normas que nos garantizan que una relación de pareja puede funcionar establemente y son la mejor vacuna contra el divorcio. Se las voy a dar, si una sola persona, yo levanto la mano acá a una persona que me diga rapidito cuántos artículos tenía la Constitución de 1961. Ajá, los abogados. ¿Cuántos artículos tenía la Constitución de 1961? ¿Fue aprobada por el Congreso cuando era bicameral? Ok, pregunta más fácil. Tenía 252 artículos. Pregunta número 2. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución actual? La vigente. ¿Cuántos? 370, ¿no? ¿Cuál? Pero tampoco. Y entonces, Marquito, no busqué ahí en Google. Ok, miren, la actual tiene 350, aumentó 98 artículos de la vieja para la nueva. Les voy a poner una pregunta más fácil porque sé que el nivel de rigurosidad de las preguntas que estoy haciendo es muy alto. Entonces voy a pedirle a alguien que me diga los 10 mandamientos, que venga aquí y me diga los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son 350 artículos, son solo 10 mandamientos. 10 mandamientos, ¿quién me dice? No, pero que venga aquí y me lo diga aquí. ¿Quién? Ok, amar a Dios sobre todas las cosas. Honrar padre y madre, no mentir, no matar. Ok, jóvenes, al punto que voy es, yo sé que a todos nos cuesta aprendernos los 350 artículos, pero todos los que están aquí hicieron primera comunión, en el colegio les dieron catecismo y se les olvidaron los 10 mandamientos. Entonces, fíjense lo siguiente, yo les voy a dar ahorita tres normas que garantizan que un matrimonio puede funcionar. Quiero que las recuerden siempre. Número 1, lo que está prohibido. La luz roja va a ser lo que está prohibido. ¿Qué está prohibido en una relación de pareja? Está prohibido pelear bajo ninguna circunstancia. La gente me dice, doctor, pero es que en los casos de... No hay casos válidos para pelear. La persona que está con nosotros es para amarla, no para pelear. Entonces, está prohibido pelear bajo ningún concepto, bajo ninguna circunstancia. Podemos tener puntos de vista distintos, pero no tenemos por qué pelear por eso. Eso es la madurez, tener puntos de vista distintos sin pelear. La base de la diplomacia es esa. Yo puedo diferir de mi esposa o de mi esposo sin necesidad de que por eso nos odiemos y terminemos peleando. Punto número 2, precaución. El amarillo es precaución. ¿Con qué hay que tener precaución? Con esos cuentos del pasado. ¿Te acuerdas la otra vez? ¿Te acuerdas el otro día? Porque es que tú nunca vas a cambiar, porque es que tú siempre sales con lo mismo. O sea, el pasado es el pasado. Hasta ahora yo no he visto la primera persona que vaya al pasado a arreglar lo que hizo mal. Tú puedes arreglar lo que vas a hacer de ahora en adelante, pero no puedes arreglar lo que ya hiciste. Entonces, sacar trapitos del pasado deteriora mucho a las parejas. Entonces, dejen el pasado atrás. Y punto número 3, la luz verde, lo que está permitido, lo que más está permitido en una pareja es amar por encima de todo. Y escuchen con atención, no es amar, es amar por encima de todo. Es no importa cuál sea la circunstancia, yo te voy a seguir amando. Voy a poner un ejemplo muy dramático y con el respeto que ustedes se merecen, pero solo para que lo logren visualizar. Si Dios no lo quiera, tu pareja quedara parapléjico en una silla de ruedas, tú seguirías amándolo, seguirías atendiéndolo, seguirías, porque muchas veces cuando nos están dando decimos sí, pero y cuando nos toca sembrarnos, atender, a mimar, a querer a alguien, en esos momentos, ahí es amar por encima de todo. Hay parejas que por una discusión no se hablan por 2 meses. Y tú dices, wow, ¿cómo pueden vivir juntos sin ni siquiera hablarse? Entonces fíjense, ejercicio, piquito a la entrada, piquito a la salida, piquito al levantarse, piquito al acostarse, piquito al subirse el carro, piquito al bajarse el carro. No subestime el poder de un piquito. Un piquito le puede salvar la vida a alguien. No subestime el poder de un abrazo. Un abrazo le puede salvar la vida a alguien. Entonces la afectividad no se puede perder en la pareja. Escuchen con atención. El esposo siempre es un caballero. Abre la puerta, saca la silla, es amable con ella. La esposa siempre mima al esposo. O sea, son normas, como digo yo, son normas universales de hacer que las parejas funcionen y debemos practicarlas. Ahora, basado en todo lo que yo les acabo de decir, yo quiero hacer un ejercicio, ¿ok?, en este momento, y voy a pedir a 2 jóvenes que tengan la letra bonita, que preparen una pasta rica y que vivan con su mamá. No, voy a prefiero pedir 2 chicas. Vamos a ver, tenemos las hojitas por aquí. Ok, Neomar, en mi maletín hay una pelota anaranjada. Vamos a sacarla. Déjeme bajarme para que hagamos este ejercicio aquí abajo ya para cerrar. Ok, aquí tenemos el papel. Necesitamos unas chicas que tengan la letra bonita. Bueno, tú misma sirve. Ok, tú te vas a sentar aquí. Neo, ¿conseguiste la pelota? No, ¿dónde está la plata? La plata no, es la pelota. Una pelota, está ahí. Ahí hay una pelota anaranjada. No, está del otro lado. No en ese bolsillo, en el del medio. En el del medio. En el que abriste primero. Ahí está. Mira bien, ahí está una pelota. Ahí está. Esa misma. Pásela para allá. No se encontraba la pelota. Entonces fíjense lo que vamos a hacer. Fíjense, ya todos oyeron de qué se trata la vacuna antidivorcio, ¿correcto? Se supone que en este momento todos están dispuestos a pasar aquí al frente a recibir el puyazo de la vacuna, porque yo no puedo poner una vacuna sin puyazo. O sea, vacuna, esto no es como la de polio y una gotica, esto es un puyazo. Usted me da el brazo o me da la nalga y le ponemos ahí su vacuna. Ok, levante la mano quien está dispuesto a vacunarse. Se quedaron pensando. ¿Se acuerdan cuando al principio yo dije que la juventud era un estado del espíritu? Bueno, esto es una vacuna espiritual, o sea, esto no es en vivo. Fíjense. Yo les voy a hacer una pregunta. Esta niña, María, va a notar aquí, en cada hojita de esta, en las hojitas que ella tiene ahí, va a notar unas palabras. ¿Qué palabras van a hacer? En función de lo que ustedes aprendieron hoy, ustedes con una sola palabra me van a decir qué se están llevando. O sea, el día de hoy ustedes aprendieron algo. Entonces ustedes podrían decir, bueno, aprendí a tener paz, o aprendí a tener amor, aprendí. Y esa palabra, María, la va a notar en el medio de la hojita en grande. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Ustedes tienen que dar chance, yo le voy a pasar la pelota a alguien, la persona recibe la pelota y dice, yo aprendí esta palabra. Y ella lo anota aquí, en letras grandes. ¿Se entiende ese ejercicio? Es muy simple. ¿Sí? Ok. Vamos a empezar contigo. Ok. Vivir el hoy. Entonces, escribes ahí, pero siéntate porque te va a costar mucho. Escribe ahí, vivir el hoy. Pero en letras grandes aquí. Vivir el hoy. con tu marcador. ¿Ok? Y rapidito, porque vamos a usar por lo menos unas 20 personas. Vamos a pedirle aquí a Raúl. Raúl. Paciencia. Paciencia. Ajá. Pero vamos, no, no hay otro marcador, porque si no te ayudamos ahí. Ah, ok. Ok. Cuénteme. Tolerancia. Tolerancia. Van paciencia y tolerancia. Paciencia y tolerancia. Vamos por acá. Lidia, a ver qué nos dice. Voluntad. Voluntad. Llevamos voluntad. Vamos a ver por acá. Amor. Amor. Ah, un punto que no les había dicho. La palabra que ya dijo alguien no la pueden repetir. Pueden decir una palabra nueva, pero no la misma. Porque si no, vamos a ver. Ya paciencia la dijeron. Por aquí. Respeto. Respeto, punto importantísimo. Ok, de este lado. Afecto. Afecto. Afecto, llevamos amor. ¿Cómo cuántas llevamos ya? Respeto. Allá, vamos a ver este. ¿Tú estás seguro de lo que vas a decir? No subestimar el piquito. No el piquito. Vamos a poner el piquito. Piquito, piquito. Alba, tú, cuéntame. Atención. Atención, play attention. Vamos, ya vamos a ver cómo vamos. Piquito, atención, ok. Aquí. Comprensión. Comprensión. Aquí, vamos a preguntar aquí. Disposición. Disposición. ¿Eso es con C o con S? Ah, por allá. Aquí, aquí. Disposición. Disposición fue la última. Comunicación. Comunicación. Por aquí. Escucha activa. Escucha activa. Ok, dos más y terminamos, por aquí. Compañerismo. Compañerismo. Rubén. Armonía. Armonía. Ok, ahora le voy a pedir a los jóvenes que estén en la sala que se coloquen de pie. No, ya va. Los menores de 30 años. Menores de 30 años. Los menores de 30 años, menores de 30 años. Ok, todos los menores de 30 años, vénganse para acá, que les voy a pedir un favor. Vengan para que me ayuden con algo aquí. Todos los menores de 30 años, vénganse para acá. Les vamos a dar una hojita a cada uno. Una hojita a cada uno. Ajá. Y ustedes van a mostrar las palabras. Muestren las palabras. Muestren las palabras. Aquí. Muestren las palabras. Ok. Péguense más atrás, por favor. No, ahí están puros jóvenes, pura juventud. Dale un papelito ahí aquí a este hombre. A este hombre, dale un papelito. Más atrás. Todos pegados atrás, una sola línea, mostrando su hoja. Ok, alerta con lo siguiente. Fíjense, yo creo que nosotros... la gente siempre me dice que entre peleas de marido y mujer nadie se tiene que meter, ¿verdad? Sin embargo, ese es mi trabajo, meterme justamente entre peleas de marido y mujer. Y yo creo que en revisando el objetivo rotario, una de las cosas que yo creo fundamentales es que nosotros como organización debemos defender a toda costa el valor del matrimonio, debemos defender a toda costa el valor de la familia, debemos defender a toda costa la integridad de nuestros hogares. Y en este sentido yo quiero que regalarles un poema. Les quiero regalar un poema y quiero que se lo lleven a cada una de sus ciudades. ¿Ok? Les quiero decir qué hicimos hoy con esta vacuna antidivorcio del día de hoy. Presten atención, oído. El día de hoy llegamos a este salón para aprender paciencia y así poder vivir el hoy con mucha comprensión y compañerismo para lograr la armonía en nuestros hogares, con toda la tolerancia y la voluntad de llenarnos de amor, para tener la disposición de dar piquitos todos los días, escuchar y darle afecto a nuestras parejas con mucha atención y respeto para que no haya más divorcios. No debe haber más divorcios en Venezuela. Debemos trabajar por los hogares felices, por los matrimonios felices, Porque el esposo y la esposa están felices siempre. Muchas gracias, jóvenes. Muchísimas gracias. ¿Qué hice yo? Jóvenes, no puedo dejar irme el día de hoy sin antes de irme hacer una pequeña, pero muy sincera oración por todos ustedes. Porque creo que sin Dios nada podemos hacer. Entonces, antes de que nos vayamos de cerrar esta conferencia de vacuna antidivorcio de esta mañana, yo quiero orar rapidito a Dios por cada uno de ustedes. Entonces, allí donde están, no como un acto religioso, no como un acto de fanatismo, sino ahí sentaditos con sus ojos cerrados, ustedes solo van a escuchar esta oración que yo voy a hacer, ¿ok? Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo quiero pedirte por cada persona que vino a esta conferencia el día de hoy. Yo sé, Señor, que tú trajiste a cada persona para acá con un propósito. Sé, Padre Santo, que cada uno de ellos recibió la información que tú querías que recibiera. Y es por eso, Señor, que yo te invito a que seas tú moldeando sus hogares, moldeando sus familias y dándoles a ellos la sabiduría, el discernimiento y la capacidad para tomar las mejores decisiones. Yo los bendigo a ellos y a sus familias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. En el nombre del Rotary Club Catatumbo y en el mío propio, muchísimas gracias por haber venido a esta conferencia. Gracias.